94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar. Este fin de semana, nuestros escenarios. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado, alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, pa' montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Pero, ¿qué ha sido del hombre? Sé que se llamaba Guy Fawkes. Y sé que en 1605 quiso hacer saltar por los aires el Parlamento Británico. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo era? Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos y morir por defenderlos. No se puede besar un ideal, ni tocarlo o cazarlo. Los ideales no sangran, no sufren y tampoco aman. Pero no es un ideal lo que yo echo de menos, sino un hombre. Un hombre que me hizo recordar el 5 de noviembre. Un hombre al que jamás olvidaré. La La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7 Tu FM. Muy buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a este lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a Tu Grada Popular, programa que te lleva bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con los camaradas Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el Pulga. En la producción y musicalización de este espacio, el camarada Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que también nos escuchamos todos los jueves a través de la Radio Atómica, la 106.1 FM, allá en la República Independiente de San Martín, en Argentina. También en el blog desde lagraderías.blogspot.com. Todos los miércoles nos retransmiten. Y Radio Aire, los viernes a las 8 de la noche. Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Bueno, bienvenido un lunes más de Grada Popular. Lamentablemente el lunes anterior no pudimos salir al aire, ya que hubo día nacional, no laborable. Día no laborable. Para que el Bicentenario, todos los venezolanos pudieran celebrarlo como debería ser, ya que 200 años de independencia no se celebra todos los días. Tenemos que felicitar ya de una buena vez al gobierno del Distrito Capital y la alcaldía de Caracas por el rescate de varios patrimonios patrimonios de nuestra ciudad, ¿no? Que están olvidados. Varios edificios que han sido remodelados, y vale la pena explotar ese turismo que se está viviendo ahora mismo en el centro de la ciudad, de nuestra ciudad Caracas. Y no solamente eso, sino también rescatar la conciencia histórica de nuestro pueblo, ¿no? Porque la casa donde vivía Bolívar y su mujer hace menos de un año era una zapatería. Entonces, un poco de rescatar esa identidad que hemos perdido, ¿no? Durante los años de demagogia y de locura que hemos vivido acá en Venezuela. Sí, varias edificaciones que a través de esta revolución se han rescatado, con un ejemplo de ello, el nuevo circo, que ahora en vez de masacrar a los pobres toros y hacer ese espectáculo tan repugnante, y esa cultura que viene de otro país, que la realmente no le vemos la ciencia, ahora está bajo las manos de varios colectivos que hacen buen circo sin maltratar animales. Exacto. También agrupaciones musicales están ahí explotando todo lo que es la cultura. Cuando hablamos también de este bicentenario, también tenemos que felicitar al mismo gobierno del Distrito Capital, que tiene una página para celebrar este bicentenario, la cual es www.bicentenarioenlacapital.gdc.gov.be. Pueden entrar ahí en esa página web y encontrar una sección que la vamos a recomendar. Esa sección se llama, dice lo siguiente: ¿sabes cuáles son los 12 pasos para combatir a un imperio? A ver, ¿cuál sería el primero? ¿No tienes por ahí? Bueno, realmente no lo tenemos, por eso estamos invitando a la gente a que visite bicentenarioenlacapital.gdc.gov.be. También lo puede, ahí vas a encontrar esas 12 comparaciones, muy buenos pasos que ellos dan, porque hace una similitud de lo que fue esos años de lucha por la independencia, comparándolos con nuestros días en el proceso revolucionario. Uno de esos ejemplos es la guerra mediática. Ya sabemos que los realistas en Venezuela tenían la Gaceta de Caracas, y por parte de nuestros patriotas sacaron lo que es el Correo del Orinoco, fundado por nuestro libertador Simón Bolívar. Pero indiscutiblemente uno de esos pasos es tener dignidad, es tener valentía para enfrentar a la demagogia que se representa en cualquier tipo de dominación, de imperio, ¿no? Tenemos acá que nosotros hace 500 años le estamos dando la resistencia a lo que fue el Imperio Español. Luego conseguimos nuestra independencia, pero el pueblo siguió resistiendo, porque lamentablemente fueron la oligarquía que se adueñó de ese sueño de Bolívar, ese sueño de emancipación de nuestro continente. Y bueno, luego vino Zamora con la rebelión de Tierra y Hombres Libres, el mismo Taita Bobes con la rebelión de los olvidados. Entonces yo creo que más allá de un bicentenario, este bicentenario está marcado por grandes épocas y grandes etapas de lucha, no solamente en nuestro país, sino en gran parte de nuestra América Latina y el mundo, ¿por qué no? Bueno, recordándole a todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando a través de esta 94.7 FM al son del 23, transmitiendo desde lo que es la Casa de Encuentro Freddy Parra, ubicada aquí en La Cañada, el 23 de enero. Y te tengo una buena noticia, al fin, pana, estamos por internet, después de hace mil años. Bueno, afortunadamente puedes entrar a www.coordinadorasimonbolivar.org. Ahí encontrarás el link para escucharnos totalmente en vivo a través de la red. Hicimos una entrada, ¿no? Pero tenemos que recordar también los números telefónicos. 0212-830-2819, el teléfono de estudio, que salgas totalmente en vivo. Y tenemos mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. No te vamos a cobrar ni un medio por ese mensajito. Bueno, entramos con una canción de uno de los grandes de nuestra América, Facundo Cabral. Sí, bueno, lamentablemente Facundo se nos ha ido, no de la mejor manera como quisiéramos, no una muerte natural, sino por un vil y triste suceso que ocurrió lamentablemente en Guatemala. Digo lamentablemente porque si hubiese pasado en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, la verdad que estuviésemos todos dolidos por igual. ¿Cómo estamos? Pero lo miserable que veo a través del internet, muchos comentarios, muchos idiotas haciendo comentarios, metiéndose con ese país, como si tuvieran la culpa de la violencia que hay. Eso también pudo haber pasado en cualquier parte de nuestra ciudad, de nuestra Venezuela. Pudo haber ocurrido también en Colombia, pudo haber ocurrido en México. Ocurre en muchos lugares. Nosotros, obviamente, somos una generación que vivimos a Facundo Cabral. Yo por lo menos lo conocí gracias a que entré a una feria del disco, ahí lo que era la cuestión esta, ¿cómo se llama esto? Ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero es la zona rental de lo que era la zona rental de la UCB ahí en cerca de los estadios, y me conseguí con uno de sus discos, uno de sus discos con el pana Cabral, ¿no? Te dice lo Facundo no quita lo Cabral, uno de sus discos, sí, que conseguí genial. Por ahí. Lo escuché, me pareció bastante económico. Eso fue como en los 95, algo así. Lo escuché y la verdad que me gustó bastante. Luego lo escuché en varias emisoras AM y la verdad que tenía unas letras fenomenales. Los que no pudieron escucharlo lo están conociendo ahora. Están conociendo de este gran maestro de la canción, de la música protesta, el cual también fue amigo de Ali Primera. Y no solamente amigo de Ali Primera, de La Negra, de Mercedes Sosa, de tantos cantores que hoy por hoy y tantos revolucionarios que hoy por hoy estamos dolidos. Yo creo que los corazones rebeldes dentro de nuestra América Latina y gran parte del mundo estamos de luto, ¿no? Independientemente por este hecho que ha ocurrido. Yo en lo personal conocí a Facundo, empecé a escuchar a Facundo gracias a mi abuelo, un viejo peronista de 97 años. Que le encanta la trova y obviamente le encanta la música rebelde, la música con contenido social y que hable sobre las carencias de los pueblos. Y él, como todo buen abuelo, y para que no me perdiera en los malos de la música convencional, un cumpleaños me regaló un disco de Facundo, ¿no? Y fue también que me llamó para que viera la nota. Y cuando vio la nota me dijo lo siguiente, ¿no? La derecha jamás olvida a quien de alguna u otra manera se han atrevido a decirle las verdades en la cara. Yo creo que es muy... esos comentarios que estás hablando tú sobre algunos camaradas, compañeros que están diciendo que en Guatemala, yo creo que es un poco de quitarle el carácter político a lo que le pasó a Facundo. Facundo, un compañero me decía, no, pero quizás andaba metido en peo. Bueno, sí, es verdad. Andaba metido toda su vida en un peo político, un peo de revolución. Así que decir que lo mató el hampa común, decir que la caída de Facundo es un hecho aislado a sus letras, a sus canciones, a la resistencia que llevó a lo largo de su vida, es totalmente, ¿cómo se dice? miserable. Miserable. Yo creo que en lo personal hay que ser hijo de puta en la vida para caerle a tiros a un anciano que está casi de 74 años y casi no va. Y disculpen la expresión, es que no tengo otra. Bueno, varios comunicados, entre ellos nuestro gobierno bolivariano, de un comunicado por la muerte de Cabral. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a nombre del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano, repudió y lamentó el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. El presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, a nombre del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela, lamenta y repudia profundamente el asesinato del cantor argentino Facundo Cabral, ocurrido al amanecer este sábado 9 de julio en la capital de Guatemala, país al que viajó para transmitir con su canto el amor a la vida y el compromiso con la justicia y las luchas de los pueblos del mundo. Gran cantautor latinoamericano, Facundo Cabral, escribió, dibujó y cantó para transformar su entorno y decirnos con amor que tenemos el poder para ser libres en este mismo momento. Declaró mensajero de la paz por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Facundo Cabral compartía anécdotas de lo cotidiano en sus conciertos para inspirar amor a la vida a pesar de las peores adversidades. El que sufrió el exilio por la dictadura vio partir trágicamente a su esposa e hija y perdió la vista durante una época en la que sobrevivió al cáncer. Nuestros pensamientos están con el pueblo, con el hermano pueblo argentino y con la presidenta Cristina Fernández, pues han perdido a un defensor de la patria grande, a un hombre de lucha, solidario y militante. Con Facundo nos inspiramos para decir, como él, que es necesario amar hasta convertirnos en lo amado, hasta convertirnos en el amor. ¡Viva Facundo Cabral! Y aquí en Tu Grado Popular decimos que ni esas cobardes balas que siempre han pretendido matar la esperanza, que hoy creen que te robaron la vida, jamás podrán callar ni tu voz ni tu canto. Yo creo, y mucho menos podrán arrancar de nuestros corazones tu recuerdo, ¿no? El mejor homenaje que podemos hacer nosotros, los hijos de Bolívar, los herederos de su sueño, es continuar la lucha. Y tú, compañero Facundo, estés donde estés, cantando con Ali, cantando con Mercedes, guiando nuestros caminos, siempre estará en la nuestra. Así que, camarada, por ahí te vamos a mandar un tema de una banda de Bogotá, Colombia, que se llama Ultimátum. Este tema se llama Hijos de Bolívar. Tremenda letra, tremenda canción. Y ruéalo, Gio. Ah, y saludos al pana Cristian Celaya, que nos está escuchando por ahí, lo que es en las minas. Llévatelo. Yeah. cuando tenemos las 8:27 minutos de esta Caracas calurosa, de esta Caracas que se llueve, de este clima loco que vive todas las ciudades de nuestra única y contaminada nave espacial. Ay, pana. Bueno, por ahí también escuché los panes de Puchero del Radio que salen en Radio Atómica por ahí todos los mediodías, ahora de Caracas, Venezuela, que ya se están muriendo del frío, pues. Sí, vale. Bueno, vamos a indicar. Saludos al pana Carlos del Frente de las Minas que nos está escuchando en su cyber por ahí. Sí, bueno, qué bueno que volvamos a tener a través de la página de la coordinadora simonbolivar.org. Y el pana la nos conexión. Pone que buen programa hasta ahora. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, esperemos que le guste y que sea crítico y que mande sus canciones, que mande sus comentarios. Para eso tenemos tantos contactos, como es gradapopular.tk, que es nuestro blog. Ahí conseguirás todas nuestras redes sociales, el Chismobus, que es Grada Popular, arroba Grada Popular en Twitter. Así que bueno, dándole la batalla a toda la derecha por las redes sociales. También saludando, ya que aprovechas de saludar a los panas de Argentina, también saludamos al Fari, al pana, al gaitero del tren, el cual es un músico, un artista que va con su gaita gallega por todos los ferrocarriles de San Martín y Buenos Aires, regalándole buena música con su gaita y haciendo reír a muchos jóvenes, adultos y señoritas, porque el hombre tiene una sección y todo en su grupo donde le roba sonrisas a la gente. Y qué bonito es poder llevar una alegría a la gente cuando está en el metro y no verlo como una mendicidad, porque a veces hay gente que se molesta cuando ve un músico un vagón del metro, y no es así. Bueno, el músico hace, el verdadero músico, obviamente, que tiene un arte que expresar. Este pana tiene una agrupación musical que se llama Cunda. Excelente, la tenemos por ahí en lista con un rolo de temas. Excelente banda, y vamos a tener un tema que trata de ser latino, de esa patria grande, de esos que nos quieren dominar con sus medios. Y bueno, esperemos que les guste. Saludos al pana Farik, y tenemos que recordar también a todos los usuarios y usuarias de nuestra Grada Popular y al Sondo 23, obviamente. También nos manda saludos el pana Sergio Requena, el que hace los periquitos, el que le da todos los perolitos en la banda de Melao Son, ¿no? De Melao Son, tremenda agrupación musical. Lastimosamente no los llamaron a ese bicentenario. Hay que felicitar también al gobierno de Distrito Capital, porque hubo más de 60 bandas, puras agrupaciones nacionales. Al fin escuchan a las agrupaciones nacionales y no nos traen todas esas porquerías de Puerto Rico y de varios países con su requetón y todas esas cuestiones que lo que hacen es ofender. Déjame llegar al punto. El requetón y toda esa música que denigra a la mujer venezolana y a la latinoamericana. Y bueno, menos mal que la gobernación y la alcaldía entendieron ese punto de vista y abrieron esa pachanga, ese rumba bicentenaria para todos los capitalinos. Nos dice Sergio Requena a través del 0412-736-0577, nuestra mensajería de texto. Dice: saludos al Portus y a Alexander desde el paraíso en sintonía. No es casual la muerte de Facundo en un país dominado por el imperio. Se refiere a Guatemala. Exacto, eso es lo que queríamos caer, ¿no? Que independientemente del lamentable hecho, hay que recordar la lucha política que tenía Facundo, y que una muerte así de un militante no es por casualidad. Una compañera también de Bogotá, de Ibagué, de Colombia, estamos hablando, Valentina, y me preguntó algo, y me hizo una pregunta así como que: ¿será que todos terminaremos así como Facundo? Yo creo que más allá que terminar como Facundo, lo importante es vivir como Facundo, luchando como, no solamente como él, sino como otros camaradas que han dado la vida por lo que creen, ¿no? Por nuestra lucha, por una causa justa. Y eso es bonito, ¿no? Vivir con ganas de hacer revolución, con crear patria, estemos donde estemos. Porque como decía el camarada Ali Primera, la patria es el hombre, ¿no? Sí, cómo no. Mira, una excelente noticia que conseguí también por las redes sociales. Menos mal que nuestros camaradas están activados por también por el Facebook. Conseguí a este grupo de Facebook que se llama Brigadas Comunicacionales, en el cual están dando talleres en de actividades formativas, obviamente, todo lo que es esta guerra comunicacional, y los talleres en varias ciudades de nuestra o varias capitales de nuestra Venezuela. Tenemos talleres, por ejemplo, en Caracas se va a dar proyección audiovisual integral, idea, argumento y guión, producción radial integral, diseño y diagramación, redacción y estilo, edición de imágenes con GIMP, InfoVirtual, mezcla de colores en los murales, periodismo comunitario, ecualización, mezcla y grabación óptima y fotografía. Así que actívense todos, entren a el grupo Brigadas Comunicacionales en Facebook o comuníquese a brigadascomunicacionales@gmail.com. Una excelente oportunidad. Esto está apoyado a través de el proyecto Infocentro, un proyecto serio donde se le reparte a todos los ciudadanos de Venezuela internet totalmente gratis en varios, bueno, nosotros decimos Cibercafé, estos son Infocentros, son los locales que tienen más de 10 computadoras, algunos hasta, inclusive aquí a nuestra coordinadora Simón Bolívar, tenemos un mega Infocentro de 64 computadoras, escuchen bien, 66 computadoras, no, acaban de corregir. Corregir el pana Giovanni que está detrás de los controles. Bueno, ya saben, ¿dónde queda la coordinadora? En lo que es la calle principal de La Cañada, entre los bloques 18 y 19, donde era un módulo de la PM, donde se torturaban gente, compañeros, donde se le echaba tiro, se le echaba plomo a los bloques. Hoy estamos haciendo rebelión, estamos haciendo revolución. Aparte que creo que es esencial estos cursos, como decimos aquí siempre, nosotros somos parte de esta guerra de cuarta generación y es necesario que como personas conscientes tomemos estos micrófonos, estas armas y nos enfrentemos a las mentiras del capitalismo con las verdades de nuestros pueblos, que no nos quedemos callados y bueno, salgamos a la calle porque la mejor comunicación que podemos hacer, más allá de nuestros propios errores, más allá de nuestros propios miedos, es la que hacemos nosotros, porque es la comunicación que hace el pueblo. Y obviamente otro que están activados y los felicitamos porque hagan este tipo de talleres son la gente del INDEPAVIS, la cual invita a los consejos comunales de Miranda y del Distrito Capital a inscribirse en el taller para la conformación de los comités de Contraloría Social para el abastecimiento, es decir, la papa, la comida, esos productos que están escasos, bueno, para que todo el mundo se conforme en estos comités de Contraloría Social, desde el 13 al 15 de julio en el Centro Comercial Los Cedros, planta baja. Mayor información, llamar al 0212-705-3051, repito, 0212-705-3051. Y Los Cedros, debieron haber colocado la dirección, sí, Los Cedros es un centro comercial que está ubicado en la avenida Libertador. Exacto. Subiendo por la previsora. Ajá, por ahí donde quedaba espacio para los panas que escuchaban rock y son bastante viejitos. Sí, bueno, vamos a intentar conseguir mejor la dirección para poder darle una mejor información, pero es más o menos un punto de referencia. Donde está la previsora, suben hasta la avenida Libertador y preguntan por el centro comercial Los Cedros. Bueno, igual tenemos el número de la gente que está haciendo estos talleres. Del 13 al 15 de julio, 0212-705-3051. Así que bueno, actívate contra la especulación. Venezuela hace 200 años firmó su acta de independencia, estamos en pleno bicentenario y nos desligamos por completo del yugo español. Pero no es casualidad que 200 años después, nosotros acá, los herederos de los sueños de Bolívar, de Miranda, Zamora, estamos gritando los cuatro vientos, independencia y revolución. Porque jamás podremos ser libres mientras que el País Vasco siga bajo el dominio español, mientras que Cataluña siga bajo el dominio español, mientras que Galicia siga bajo el dominio español y mientras que Puerto Rico siga bajo el dominio norteamericano y muchísimos otros lugares, porque nosotros tenemos que recordar que la lucha de los pueblos es una lucha internacionalista, porque nosotros los obreros, los hijos de los nadies, como diría Galeano, sufrimos las mismas carencias, las mismas penurias en distintos lugares. Pero el problema siempre es el mismo: la explotación, el capitalismo salvaje que nos roba nuestros sueños. Vamos a escuchar un tema de una banda de Bogotá, Colombia, estación de Bogotá. Bogotá hacen reggae, se llama Sistema Sonoro Escartel y este tema se llama La Internacional. Así que Gio, ruédalo pues. Sistema Sonoro Excartel, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela. Y bueno, la internacional, porque cuando solo seamos libres cuando el resto de los pueblos del mundo sean libres. Sí, señores, y de vuelta en tu grada popular por Al Son de 23 a 94.7 FM. Vamos a darle dos noticias importantes que recogimos el día de hoy de nuestro correo del Orinoco, excelente diario, el cual es está hecho para dar a entenderle a la gente todo lo que se está haciendo en nuestra revolución. Hoy nos anuncia en su página 10 y 11 un especial sobre el tercer puente sobre el Orinoco, cuya construcción comenzó a finales del 2006 y estará terminada para el 2015. Será una herramienta para desarrollo integral del corazón del país. Así lo indicó el ministro del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, quien afirmó que servirá como herramienta para el futuro. La construcción sigue avanzando. En la primera parte de trabajo hemos logrado sembrar casi 1,000 pilotes a varias decenas de metros de profundidad que servirán de soporte de estructura en el río Orinoco a lo largo de los 11 kilómetros. Esa siembra, detalló el funcionario, ha permitido 45% de avance de las obras. Al día de hoy están listos 4,8 kilómetros en su estribo sur, más de 11 kilómetros adicionales de vialidad, 2,11 kilómetros de elevación sobre el río y 4 kilómetros en su estribo norte, más 3 kilómetros adicionales de vialidad. ¿Qué tal? Pues te contará con dos niveles, uno para el paso de los carros y otro para el paso de ferrocarril. El sistema ferroviario tendrá un ramal que vendrá desde Chaguaramas en Guárico y llegará a Cabruta para después conectarse con Caicara del Orinoco, y en un futuro ese tren conectará el centro con todo el sur de Venezuela y con el sur del continente, permitiéndonos llegar hasta Brasil. Se calcula que para este puente circulará en la primera etapa cerca de 2,000 carros diarios, cantidad que por el tiempo se duplicará, afirmó el ministro. Bueno, aquí se han invertido un total de la inversión es de 2.500 millones de dólares. Parte de esa inversión es gracias a PDVSA, nuestra máxima empresa estatal, y también una inversión hecha gracias también al apoyo de Brasil, porque nosotros debemos recordar que Venezuela no se arrodilla ante un Fondo Monetario Internacional para que le bajen unos recursos y te exijan que aumenten los pasajes, aumenten el teléfono, aumenten todo. Entonces que el pueblo... que se joda, así como está pasando en Grecia, señores. La rebelión en Grecia continúa. Por ahí hay que estar consciente de lo que está pasando allá. Pasó acá durante muchísimos años en nuestro país, en nuestra América. Pasó en Argentina, pasó en Venezuela, en Caracas, hay que recordarlo siempre, cuando los líderes, ¿no?, los malos líderes de muchos países, estos políticos que hacen pura politiquería, arrojaron al pueblo a las manos del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, hay que estar consciente contra eso, y la única manera de contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no?, con conciencia de clase, tener las bien puesta para enfrentarnos al enemigo de clase, que es el capitalista, que es el burgués, que es el adoctrinado, que dice como lo de la derecha, pues la oposición venezolana, que dice que aquí no hacemos nada, que regalamos la plata. Ahí está lo del puente sobre Orinoco y hay mil cosas más que se están construyendo en revolución, porque solo en revolución este proceso, estas muchísimas cosas que hemos vivido son que se pueden dar. Por ahí, buscando, chismeando en Twitter, me conseguí con un iluminado, con un enviado del señor, el padre José Palma. Eso lo nombras ahora, déjame nombrarte otra nota importante sobre... No arruinemos el momento. La verdad que da asco hablar de ese señor, pero hay que decirlo porque un fascista del catolicismo, y bueno, son noticias que dan pena ajena, pero bueno. Banco Ruso Venezolano fortalecerá relaciones entre ambos países. El gobierno bolivariano le dio un impulso al Banco Ruso Venezolano al permitirle a la entidad financiera manejar recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, el FONDEN. Se pretende diversificar el portafolio del FONDEN con el servicio del Banco Ruso Venezolano, dijo el presidente Chávez en una transmisión el sábado por Venezolana de Televisión, en la que informó que además que el banco tiene oficinas en Moscú y en Pekín, mientras que está por abrirse una sucursal en Caracas. El primer mandatario señaló que Venezuela ya no depende del Fondo Monetario Internacional ni de otro ente internacional capitalista para tomar decisiones económicas financieras. Tenemos una gran capacidad para el financiamiento interno y externo, dijo Chávez en una reunión con el Gabinete Ejecutivo el sábado y con algunos diputados de la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores. El Banco Ruso Venezolano es una institución financiera de capital mixto que fue creado para incrementar la cooperación en ambos países y contribuir con el desarrollo de proyectos entre diversos sectores de la economía, además de impulsar la conformación del mercado financiero en común. En octubre del año pasado se firmó el acuerdo para la creación de la institución. El FONDE tiene el 49% de las acciones del banco. Y bueno, ahí es donde entra lo que decíamos, siempre repetimos acá, la necesidad de la verdadera integración del sur, el Banco del Sur, la necesidad de integrarnos para poder enfrentarnos a los problemas del capitalismo y de los problemas que nos han inculcado durante 500 años de colonización, problemas que son heredados de sistemas democráticos, entre muchas comillas lo digo. Ejemplo, que, Libia. 200 mil millones de reservas, de millones en reservas internacionales, ¿y qué le quedó al pueblo de Libio? No, y aparte, prácticamente los asaltaron. No han tumbado y no podrán tumbar a Gaddafi porque es tremendo líder en su república. Pero los 200 mil millones, dalos por perdidos. No, y aparte que mira, hay que estar claro en una cosa, por ahí los perros de la OTAN, los fascistas de siempre, salen diciendo, no, que el pueblo libio no quiere a Gaddafi. En estos días más de 1 billón de personas se dieron a la calle en plena guerra contra la OTAN a respaldar al camarada Gaddafi. Hicimos camarada porque estamos en una misma lucha antiimperialista, porque creemos en un mundo de igualdad, de justicia para todos. Y bueno, la muestra es que la resistencia nacional en Libia le está dando un jaque mate a la arrogancia de la OTAN y a sus perros de turno. Por ahí está diciéndolo la integración del sur. Si no nos queremos ver en el espejo de Libia en un futuro, cuando los gringos tengan el agua hasta el cuello, hay que integrarnos realmente, ¿no? Sí, bueno, y lo que dice Fidel Castro Ruz, el comandante cubano, y lo que dice Hugo Chávez Frías todo el tiempo, no dejemos nuestros recursos allí en los países del norte, porque al final nos van a venir a saquear, y qué vamos a hacer con nuestro dinero allá capturado. Bueno, pero eso es parte de la conciencia de clase, y que los mandatarios de nuestro continente en general tomen el toro por los cuernos y dejen por completo de temerle a la bota norteamericana, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, tenemos sangre y corazón, tenemos 500 años resistiendo a diversos imperios y aún seguimos en pie, aún seguimos soñando, y miserables como Obama, que por estos días creo, vi un video, yo no hablo mucho inglés, pero por lo que medio entendí, el tipo le está declarando la guerra a Siria y a Irán. Entonces nosotros acá nos preguntamos, ha cambiado tanto los tiempos que no se pueden organizar brigadas de internacionalistas como las que se organizaron en la guerra civil española para defender a Libia, para defender a Irán y a Siria. Aquí ahora la revolución se hace solo con palabras bonitas. Esto para los que se ponen nada más una camisa del Che y creen que eso va a ser revolucionario, recuerden algo, el Che disparado, hermano. Y hablando de rabia del pueblo, vamos a escuchar un hip hop acá de Kenny Arcana. Esta pana es de Francia, hip hop francés, consciente y político, y este tema se llama La Rabia del Pueblo. Así que ruédalo, Gio. La rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive.

Bueno, queremos saludar a los camaradas de Uruguay, quienes hacen Extremos Rock, que es retransmitido también por Atómica los jueves antes de A las Barricadas, programa que antecede a nuestra grada popular a las 20:30 de Venezuela, es decir, a las 22:30 de Venezuela, es decir, a las 10:30 de Venezuela, pero salimos como a las 12 de la noche ahí en Argentina. Creemos que alguien nos escuchó por allá. Algún vigilante con ganas de hacer revolución, mira, pero bueno, lo importante es que en Montevideo, Buenos Aires y Caracas, revolucionando la patria grande, pues. Sí, también tenemos algunas noticias aquí. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la Copa América, ¿no? Tenemos para poder cerrar en nuestro programa grabado. Bueno, mira, ¿qué te parece si ponemos el tema del pana Kunda y luego vamos con lo de la Copa América? Una vez. Dale, pues, este es, vamos a hacer este 2x1, algo... Ah, mira, unos mensajitos. Sí va. Porque si no me va a regañar, mira, el filósofo del paraíso, Sergio Requena. Dale, ¿qué dijo el camarada? Nos dice que está más adelante de PDVSA La Campiña, es decir, el Centro Comercial Los Cedros, está más adelante de PDVSA La Campiña y que en la acera del frente. También nos manda un mensaje el hermano Justo, el cual es paciente y camarada ya en pie diabético del Hospital Militar. Él dice, nos manda saludos, camarada, estoy de acuerdo con el pana, es decir, con DJ Pastor, Richard Alexander. Se manda Guillo. Porque hay que acabar con la transculturización musical, que es una forma de dominación gringa. También queremos saludar a Betty. No, bueno. no me pregunté quién es Betty. Mira, Betty. Vamos a recordar que el INDEPAVE invita a los consejos comunales de Miranda y el Distrito Capital a inscribirse en el taller para la conformación de los comités de Contraloría Social para el abastecimiento. Del 13 al 15 de julio en el Centro Comercial Los Cedros, planta baja. Eso es en la Avenida Libertador, muy cerca de PDVSA La Campiña y cerquita de la Previsora. Así que acérquense, el teléfono es el 0212-705-3051, 0212-705-3051. Del 13 al 15 de julio. Mire, por ahí nos están avisando todos esos pandas que quizás nos escuchen el jueves. Hoy es lunes y marcó Argentina, pues. 1-0 a Costa Rica. Por ahí, bueno, vamos a escuchar Palmeras Caníbales con su tema Internacional Socialista y seguido el tema Kunda la alegría, nos llega de los metros y los trenes, el subte allá en Buenos Aires, a tu gran popular con el tema Enarbolando. Revolución, rebelión, Internacionales Socialistas siempre. Llévatelo. Palmeras caníbales, es el pico del bochadero. Aquí plantado mil banderas. Si sabes lo que digo, entonces crucen las fronteras y verás que el mundo te ha cerrado, te ha perdido en candela. Que nadie cree en Dios, pero tienen el oro y la moneda. Dime que esperas. Si quieres que cambien, ¿por qué no salen de ofrenda? Conozco mucho que quieren, pero no tocan la puerta. Pues así, niggas, dicen for real. Venga, plantando banderas, así que check the flow. Somos los hijos de la vieja escuela, sembrando revolución. Quiero que nutra, quiero que investigue pa' que siga la ruta. Es historia, esto quedará registrado en tu memoria. Cuando de la vez en mala buena, tú me quieras mucho comer de las sombras. Hay racismo, hay mucho clasismo. Existe mucho nazi, todavía puedes vivir en el limbo. Hazte caso a ti mismo, escúchate. Fuerza, fuerza, que todo se mejora. Suerte, suerte, con esperanza ahora. Fuerza, fuerza, que nadie te ignora. Fuerza, fuerza, Internacional Socialista. Sueño de revolucionaria, Internacional Socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria, Internacional Socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria, Internacional Socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Tú todos los días miro la rivalidad en mi virtualidad, por credibilidad, competitividad. Sueños de igualdad, quiero el misterio. En Venezuela se lucha por cualquier medio, ya no hay remedio, ocupan de tu lugar. Que no me quieren, cerrados en el cementerio, saca la luz, pisa bien el suelo, es tu terreno, a tu guerrero, abre tu sol, mira por el cielo, escucha que la palabra te viaja a través del tiempo, tu propio aliento, maestro del pasado, pero a mí me vivo el siglo de falseto. Internacional Socialista, sueño de una izquierda revolucionaria, Internacional. revolucionaria. Donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. ¡No se engañan! Los colores que tienen cada árbol y cada tierra que pisara, distintos países que no existen sino en la cabeza de aquellos ignorantes que día tras día pintan nuevas fronteras, enderezando la espalda jorobada de aquel que siempre agacha la cabeza, haciendo que mire de frente y que escupa en el ojo de quien lo manda. Corta el aire, machetes y muchas guadañas, cercenando de cuajo las cabezas de aquellos que exterminaron razas. Llaguitas, cachaquíes, collas, huichis, tehuelches, raculches, tobas, tapiete, chulupín y guarpe, enderezando la espalda jorobada de aquel que siempre agacha la cabeza, haciendo que mire de frente y que escupa en el ojo de quien lo manda. ¡Qué cunda alegría! Eso es lo que pone el pana, no sé cómo se llama Cunda, y su tema Enarbolando. Se llama la banda Cunda, y el pana se llama Fari. Fari, Fari. Bueno, vale. Tremendo tema, una muestra más que en nuestra América Latina, insurgente, es gente consciente cantándole al pueblo las verdades. Y también antes del camarada Kunda escuchamos otros panas que también estuvieron en el evento bicentenario. La agrupación. Yo, Kunda, chamo, la agrupación. Eso. De aquí a la semana que viene me lo aprendo. De Palmeras Caníbales con su tema Internacional Socialista. Sí, señores, tremenda agrupación, la mejor banda de ska de Venezuela, sin duda alguna. Ajá. Que por cierto, hace poco estuvieron de gira por Europa, una de sus tantas giras, y esos panas hacen esas giras con plata de su bolsillo y no andan por ahí vendiendo su hoja a grandes emisoras, como unos por ahí que quieren, que ensuciaron las canciones de Ali Primera. Mira, no, sí, por ahí es esa agrupación que, bueno, que no quiero mencionar, pero... Ah, y aquí no se me está vetada. Mira, tenemos otro nuevo mensaje, el pana Darwin Jaime. Eso. Quien nos manda saludos a la grada popular, la grada juvenil y rebelde con causa. No, bueno, por lo menos así me dice mi abuelito. Mira, te voy a decir, y también te queremos invitar a que todo de lunes a viernes escuches y veas Caracas en directo a través del canal 47. 630. Sí, en este caso escucha y veas, ¿no? No, es verlo. Toño, ojalá salga Ávila TV por varias, nada más sale por una cablera, pero nada más sale en el este, lamentablemente. No, no, ojalá vuelva, salga también directivas y todas esas cosas que están por ahí. También tenemos, y que salga por internet, ojalá, vale, porque hace falta. No, ya, exacto. Yo por lo menos que mande los programas a un blog, porque estaba buscando el programa, la entrevista de qué hago yo aquí, de las dos entrevistas con Facundo, para sacarle audio, para ponerlos hoy, y no encontré, me encontré fuera de Nitos Pérez Osuna, donde el pana le echa a los perros y la pone por el piso. Pues. Sí, bueno, eso sí tiene que cuidar a Vilatev, es una crítica constructiva. Exacto, de que eso. Mantenga sus programas y los suba al internet, y no solo sea, no, hicimos el programa, lo grabamos y después lo guardas en tu casa, pues. Agarramos el programa y agarramos el CD, o como lo graban ellos, no sé si es en cinta, todo está digital, y lo borran. Lamentablemente borran los programas, entonces el patrimonio de Ávila TV se va perdiendo. Bueno, eso es porque, y eso lo decimos porque no encontramos el programa de Facundo Cabral, con que hago yo aquí, que fue un programa excelente, y bueno, queríamos poner parte de ese programa hoy acá, pero bueno. Como, porque si no guardamos nuestro programa, por ejemplo, al Sol de 23, tenemos, afortunadamente, dos computadoras, una para colocar la música y la otra para grabar, y ahí queda todo grabado en nuestra computadora. Afortunadamente, ese es parte del patrimonio de la emisora, le guste o no le guste a algunos por ahí. Te pasa, mira, ¿qué te voy a decir yo? Fútbol, hablemos de fútbol. Copa América, por ahí salió uno de estos tantos eruditos del fútbol a denigrar a nuestra Vinotinto, salió diciendo que Venezuela jugaba de blanco y tanto palo que recibió quedó Vinotinto. Bueno, ahora luego estamos hablando de Hugo Sánchez, luego salió desmintiendo de que él no dijo nada de eso. Lo dijo en vivo, loco. Bueno, no sé, realmente me importa un bledo lo que diga Hugo Sánchez, porque, o sea, no es nadie. ¿Quién eres tú, basura? Bueno, y otro que también se metió con la Vinotinto, bueno, y creo que se la quiso dársela de gracioso, fue Sergio Omar Tapia, un chileno, un buen narrador, pues. Mira, pero dijo que Venezuela era la remolacha mecánica. Mira, digan lo que digan, mira, quizás la Vinotinto es un equipo humilde, ¿cierto? Un equipo que no hemos ganado grandes cosas. Suena gracioso, ¿no? Pero... ¿Suena gracioso? No, para nada. La remolacha. A mí no me da risa. Es mejor que no digan remolacha mecánica que la Cenicienta. No, ya no somos la Cenicienta. No, y no, creo que nunca lo fuimos. Yo creo que la Vinotinto, independientemente de que no tengamos una Copa del Mundo, una Copa América, o qué sé yo, haya pasado mil cosas, que es culpa más que todo de las dirigencias que hemos vivido. Un aspecto que acá sí, nunca, bueno, se trabaja. Una de las preguntas que deberíamos hacer aquí es... que nos nombre lo todos los presidentes que tenía la federación, no pasa en una mano. De hecho, bueno, Venezuela se afilió a la FIFA, te podrás imaginar. Oye, ha habido presidentes de la federación, todas las selecciones de Venezuela, igual que en varias partes del mundo, lamentablemente, son puras mafias. señores que tienen más de 20 años, 26, 30 años en una federación y no han hecho nada por el fútbol. Bueno, por hablando de eso, por ahí salieron a chillar más de uno por la ley orgánica de deportes, la nueva ley de deportes, donde amenazan y todo con que desafiliando de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional, del Vaticano. Mira, que hagan lo que quieran, pana. Nosotros no podemos caer en esos chantajes. Es hora de hacer una revolución deportiva 100%. Y estás claro, aquí el que bajes para afuera. Ah, bueno, eso lo estaba denunciando. Bueno, lo que pasa es que ya estamos hablando de deporte. Pero es bueno recatar que el José Vicente Rangel está denunciando que la derecha está sacando, como ya lo hizo varias veces, varias leyes fraudulentas, es decir, está sacando varias leyes, entre ellas la del deporte, para que la gente se confunda y crea que de verdad se nos van a descalificar de X o Y. Eso es puro fantasma. Eso es cuando le dicen que a Venezuela van a descalificar. Venezuela va a demostrar a través del Instituto Nacional de Deporte y a través del Ministerio del Deporte, va a demostrar ante esos que se creen que se creen que son mayores que la Constitución de Venezuela, va a demostrar que nosotros somos soberanos y vamos a demostrar que los deportistas, los dirigentes, los directores técnicos, los jubilados y los trabajadores del deporte tienen que elegir a un presidente de una federación y no ser electo nada más por 24 individuos que son presidentes de asociaciones de cada estado, porque Venezuela tiene 24 estados. Y los llevas de paseo y bueno, ganaste. Pero aquí lo importante es que se reivindica el atleta, que no solamente caiga en el olvido, porque lamentablemente en nuestro país pasa, y no sé si pasa en gran parte de nuestra América Latina, que los buenos deportistas, los que dieron todo por el todo, por representarnos donde sea, los veas a los 60 años hasta recogiendo cualquier cosa por la calle para poder medio comer. Es así. Triste, pero cierto. Y lo que me estás y lo que estaba comentando antes de hacer abrir estas comillas, es que quizás los Vinotintos no son equipos que tengan grandes títulos, pero tenemos mucho corazón y en ese corazón tenemos 8 estrellas que llevamos con orgullo, señores. Digan lo que digan, vamos para encima, hermano. Bueno, aunque a mí me gustaría que se llamara tricolor y usara el amarillo y el rojo, es un tema polémico, ¿no? Porque a mí me da bronca es porque una empresa se agarró la bandera de eso, una empresa cervecera que no nos cae muy bien y la cual sabotea todo el proceso revolucionario a través de su monopolio llamado Empresas Polar. Bueno, aquí lo importante es que los próximos partidos que tenemos contra el último que nos queda contra Paraguay. Lo cito del caso, bueno, para recordarle a la gente que Venezuela jugó el sábado, todo el mundo lleno de alegría porque le ganamos un Ecuador, realmente ganamos un juego sobrado, tuvimos más oportunidades de hacer más goles, se perdieron 2 o 3 goles y Ecuador, bueno, ahí se vio medianamente. Venezuela está demostrando en esta Copa América que la preparación, que así como criticamos que se lo lleven para Estados Unidos y haga una preparación atlética, hay que reconocer que sí sirvió para algo, porque Venezuela ha sido una de las 3 selecciones que ha tenido más rendimiento en lo atlético. Eso. Hay que reconocerlo. Faría, ganaste una. Por fin hiciste una buena, Faría. Aunque te pedían en el segundo tiempo a Grendy. Peroso. El panita Orozco. Joandy Orozco, es la cuestión. Pero yo creo, pero también falta el Lobo Guerra. Falta un poco gente ahí. Pero Lobo no está en la selección. Estoy diciendo que falta el Lobo. No importa, estoy hablando de los que están seleccionados, Richard. Despierta, estamos en la Copa América. Ya pasó la etapa de los convocados. Bueno, si te caso que este miércoles ante Paraguay, esperemos que ganemos porque merecemos demostrar que podemos ser primeros por primera vez en la historia de la Copa América. Mira que Paraguay nos sacó del Mundial con ese 2-1 acá. Nos sacamos nosotros mismos, pero con ese 2-1 en Puerto La Cruz, si no mal recuerdo, en la tierra de Farías. Y bueno, nosotros, el fútbol te da revancha. Mira, para concluir, 9-19. Bueno, sí, señores, liguemos todos a lo Vinotinto y recordemos que esta tu emisora Al Son de 23 está dirigida por el licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo detrás del vidrio de los controles, pana Giovanni, alias El Pulga, que tiene dolor de muela hoy. Saludamos de nuevo a radioatómica.com.ar, Atómica con K de presidente, lo cual nos transmiten todos los jueves a partir de las 22 22 horas y media, es decir, las 10 y 30 de la noche en Venezuela y las 12 de la noche después de A las Barricadas. Saludamos también a la gente de lasgraderias.blogspot.com, a la gente de mundolibertario.org que nos retransmiten por su web y también a Radio Aire Venezuela.blogspot.com, donde salimos todos los viernes de a las 8 de la noche. Grabapopular.tk, ahí consigue nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico grabapopular@rockandfutbol.com y coordinadora simonbolivar.org. Te vamos a dejar con dos temas de Más Allá de los Dogmas, una banda de Perú, ya que estuvimos hablando de la hinchada de los Amautas, no sé de qué equipo sean y no creo que sean de ninguno, pero conociéndolos, este tema se llama Revolución Proletaria Mundial y Partisanos. Este es 2x1, bien proletario, bien revolucionario. Cuéntanos, que no te metes a despedir, pues. Te adiós, llamo. Adiós, adiós. Ah, no. Una cosa, recuerden, Cristo los ama y Chap también. Viste que si eres monaguillo, pana, tú, ¿qué te pasó en esa iglesia? Ruédalo, nos escuchamos la semana que viene. Llévatelo. Clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada popular. revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Al son del 23, 94.7, tu FM te da la hora. Las